Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Abrimos el micrófono de hoy para aliarnos con el teatro norteamericano de Tennessee Williams. Con la colaboración de actores del grupo de teatro Maruj Hasp de Alcalá de Henares, os invito a escuchar un fragmento del Zoo de Cristal. El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams. Amanda Winfield es una mujer de gran pero azorada vitalidad que se aferra frenéticamente a otro tiempo y lugar. Su vida es una paranoia y, aunque su estupidez suele hacerla inconscientemente cruel, en su frágil persona hay ternura. Tom Winfield, su hijo, es un poeta que trabaja en una zapatería. Nos narra la escena desde la callejuela de San Luis, donde está su miserable apartamento. Tom tiene que prescindir de la vida que quisiera tener para mantener a su madre y a su hermana tras el abandono de su padre. Su temperamento carece de crueldad, pero para escapar de una trampa debe obrar sin compasión. Después del fracaso en la escuela comercial, la idea de encontrar un candidato para mi hermana Laura empezó a desempeñar un papel cada vez más importante en los cálculos de mi madre. Se convirtió en una obsesión. Ya algo más avanzado el invierno y a comienzos de la primavera, comprendiendo que se necesitaba dinero extra para preparar adecuadamente el nido y adornar al pájaro, inició una vigorosa campaña telefónica, consiguiéndole suscriptoras a una de esas revistas para matronas que publican en folletín las elucubraciones de las literatas que hablan de delicados senos que parecen copas, de talles delgados y ahusados, de muslos abundantes y de color cremoso, de ojos semejantes al humo de la madera en otoño, de dedos que calman y acarician como suaves, suavísimas melodías, de cuerpos poderosos como estatuas etruscas. ¿Aida Scott? Habla Amanda Winfield. El lunes último la echamos de menos en la reunión de las hijas de la Revolución Norteamericana. Antes que nada quisiera saber cómo sigue su sinusitis. Ay, usted es simplemente una mártir cristiana. Bueno, acabo de hojear mi libro rojo y he visto que su suscripción al Companion está casi vencida. Hoy, precisamente ahora, cuando comienza ese nuevo y maravilloso folletín de Bessie. Es el primero que escribe después de Luna de Miel para Tres, que fue algo común, ¿verdad? Pues esta ida es aún mejor. Se refiere a los caballos mecánicos y a una muchacha que se cae del suyo mientras lo hacen saltar en las regatas. Su columna vertebral queda lesionada. La culpa es del caballo que la pisa. Ahora bien, en el mundo entero solo hay un cirujano que pueda salvarla de la parálisis total, y es el hombre con quien está comprometida para casarse, y es rubio y guapo. También esto es poco usual, ¿verdad? O su novio no es perfecto. Claro, tiene una debilidad, la debilidad más terrible del mundo. Bebe demasiado. ¿Qué? Ah, no, querida, no deje que se quemen. Vaya a echar una miradita en el horno y seguiré hablando. ¿Oh? Esa mujer, ¿sabes qué me hizo? Me colgó el teléfono. Mamá, mamá, estoy tratando de escribir. ¿No, de veras? Vamos, ¿qué estás tramando? Trato de protegerte la vista. Solo tienes un par de ojos y debes cuidarlo. Oh, ya sé que Milton era ciego, pero no fue un genio por eso. Mamá, ¿Quieres hacerme el favor de irte y de dejarme terminar de escribir? ¡Enderézate! Porque eres incapaz de sentarte derecho para que tus hombros no asomen como alas de gorrión. Mamá, haz el favor de ocuparte de otra cosa. Estoy tratando de escribir. Mira, he visto un cuadro anatómico y sé qué efecto causa esa posición sobre tus vísceras. Incorpórate y te lo demostraré. Tu estómago oprime tus pulmones y tus pulmones oprimen tu corazón. Y ese pobre corazoncito se desalienta porque no le queda sitio para seguir latiendo porque... ¡Qué diablos! ¡No me hables así! ¿Se supone que debo hacer? ¿Qué te pasa? ¿Has perdido el juicio? Sí, me lo has quitado tú. No sé qué te pasa últimamente. ¡Gran estúpido! Mira, mamá. En esta casa no me queda un solo objeto. Un solo objeto que pueda llamar mío. ¡Baja la voz! Ayer secuestraste mis libros. Tuviste el descaro de... ¡Así es! Le devolví a la biblioteca pública esa horrible novela y el espantoso libro de ese demente que es el señor Lawrence. No puedo fiscalizar la producción de una mente enferma ni a la gente que proporciona ese material, pero no permitiré en mi casa semejante inmundicia. ¡No, no, no, no! ¿Casa? ¡Casa! ¿Quién paga el alquiler de la casa? ¿Quién vive como un esclavo para que tu... ¡No te atrevas a hablarme así! No, no, yo no debo decir nada. Simplemente tengo que quedarme callado y dejar que tú te encargues de hablar. Espera, te diré algo. No quiero oír más. Oirás más. Bueno, no seguiré escuchando. Me voy. Me vas a escuchar. Tom Winfield, estoy cansada de tu insolencia. Y otra cosa, se me está acabando la paciencia. ¿Y crees que a mí no se me acaba, mamá? Se supone que mi paciencia es infinita. Ya lo sé, ya lo sé. No te importa mucho lo que estoy haciendo. Lo que estoy tratando de hacer. Diferenciar ambas cosas. ¿Tú no lo crees así? Creo que estás haciendo cosas que te avergüenzan. Y por eso obras así. No creo que vayas todas las noches al cine. Nadie va al cine todas las noches. Nadie que esté en su sano juicio va al cine casi a medianoche y la gente no sale de allí a las 2 de la mañana. Ni entra en casa tropezando y murmurando como los locos. Duermes 3 horas y te vas al trabajo. Hoy me imagino qué haces allí. Dormitas. Te pasas las horas en un constante sopor porque no estás en condiciones de trabajar. Es cierto. Muy, muy cierto. No estoy en condiciones de trabajar. ¿Cómo te atreves a arriesgar tu empleo? A arriesgar nuestra seguridad. ¿Cómo crees que vamos a apañarnos? Oye, mamá, ¿crees que estoy loco por la zapatería? ¿Crees que estoy enamorado de la Continental Soapmakers? ¿Crees que quiero pasarme 55 años de mi vida ahí, en ese interior de celotes, con tubos fluorescentes? Palabra de honor que preferiría tomar una pistola y saltarme los sesos antes que volver por las mañanas. Pero voy, claro, cada día entras gritando ese maldito ¡levántate y lúcete! ¡Levántate y lúcete! Pienso en cuán dichosos son los muertos. Pero me levanto, voy, por $65 mensuales. Renuncio a todo lo que sueño con hacer y ser siempre. ¿Y dices que solo pienso en eso? Dios mío. Pero, mamá, si solo pensara en mí mismo, estaría tan lejos como está mi padre. Me habría marchado como él. Todo lo lejos que me permitiera un medio de transporte. Por favor, no me agarres, mamá. No te agarro. Quiero saber dónde vas ahora. ¡Voy al cine! No creo esa mentira. ¿No? Pues bien, tienes razón. Por una vez en tu vida tienes razón. No voy al cine. Voy a los fumaderos de opio. Sí, mamá, a los fumaderos de opio. Guaridas del vicio y refugio de los criminales. He ingresado en la banda de Hogan. Soy un asesino asalariado. Llevo una pistola ametralladora en un estuche de violín. Poseo una cadena de burdeles en el valle. Me llaman el asesino. El asesino Winfield. En realidad llevo una doble vida. De día soy un sencillo y honrado dependiente de zapatería, pero de noche soy un dinámico zar de lampa. Voy a los garitos y derrocho allí una fortuna en la ruleta. Tengo un parche sobre un ojo. Y un bigote postizo. A veces, patillas verdes. En esas ocasiones me llaman el diablo. Oh, podría decirte cosas que te desvelarían. Mis enemigos proyectan dinamitar alguna noche a esta vivienda. Y entonces nos harán volar hasta los cielos. Y cómo me alegraré, qué feliz me sentiré. Y tú también, tú volarás muy arriba, cada vez más arriba, por sobre Blue Mountain, cabalgando en una escoba. Con 17 candidatos. Vieja bruja charlatana. Nunca te volveré a hablar mientras vivas, a menos que me pidas perdón. ¡Laura! Tu zoo de cristal.